많은데 바닷물에 씻은 사결 옷같이 귀엽구나. 가네. 삼바도라 ¿Cómo están? Habla Sofía Nicole Elf. Les mando saludos desde Mezquitlán, Hidalgo. Pues he sabido que la temática o la pregunta que se está haciendo es ¿por qué deben amar a Super Junior? ¿Por qué? Es una buena pregunta. Ah, pues sinceramente ellos son especiales y se acomodan a lo que te quieren ofrecer. Es que vieran la prioridad que tienen, ven que la prioridad es satisfacer a su público, entonces lo que tú estás esperando es lo que vas a encontrar y solamente lo vas a encontrar con ellos, aunque sea la cosa más loca que se te haya ocurrido, lo van a ver con ellos. Entonces esa es la razón especial por la que mi normalidad los adora. Esperamos que sientan lo mismo que uno siente cada vez que los ven, aunque sea, una vez le decía a Corpi en un programa, que aunque es la misma canción, lo que hacen es cambiarle a otros estilos, a otros ritmos, la presentación, la tonada, sus voces, cómo las acomodan, entonces todo eso es lo que va a satisfacer, no solamente a quien nos escucha, sino a él, a su querida él. Por favor, no se les olvide escucharnos. Que sea porque creo que eran los martes y ahora son los jueves. No se les olvide escuchar a Corpi con Recro con Suyu aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas, que se quedan escuchando desde Dramadictos. Yo soy Corpi y estamos empezando una nueva emisión de Recreo con Suyu. Este es el episodio número 9. Sí, los niños están más emocionados que yo. Una disculpa por el corte tan feo que se hizo, pero mi disco duro como que hoy no amaneció con ganas. Dijo, no, hoy no quiero. Y pues amo la te llevan varias que me hace. Entonces espero que durante la emisión pues no me esté haciendo las mismas payasadas y podamos tener una emisión normal, una emisión bonita y ya. Ay, es que hoy va a ser una emisión bonita. Hoy el tema en general de este episodio es ¿por qué me gusta Super Junior? Y ustedes ya escucharon, Sophie anda por allá en su retiro espiritual. Entonces aparte de que me dejó su chancla, ahí está. Pues bueno, alcanzó a mandarme un audio del por qué ella ama a Suyu. Espero que no hayan tenido problemas para escucharlo, que se haya escuchado algo claro, espero. Y pues bueno, a lo largo de la emisión pues vamos a estar escuchando algunos otros audios similares. Estuve invitándolos a que me ayudaran a compartirme audios, pero pues fueron muy poquitas personas las que me mandaron. Aún así yo les agradezco de todo corazón que se hayan tomado el tiempo. A las personas, ya saben quiénes fueron, que me enviaron sus audios. Un saludo muy grande para DJ Diana, que está aquí. Bueno, ella tiene el aire y yo todavía no me lo pongo, juro que ahorita lo voy a hacer. Saludos para Aide Godín, para Madeline Zoom, que ya no falta, siempre está aquí esperando para escuchar. Para mi Chivis preciosa, no tengo besitos, pero te mando un besito y un abrazo. Un saludo para Golden Star, para Rodri Godín, para Carlos RKM, para Lilia Zaragoza, que están conectados aquí en el chat. Y por acá por WhatsApp están Diana, Chayito. Ay, caray, ya me volvió a hacer la misma mensada. Sí, ya me la hizo. Chihuahuas. Ahorita veo qué hago con ese canijo disco duro. Está también Aide. Está Nani Marsan. Y pues ya. Entonces, ¿con qué empezamos? Empezamos escuchando la canción Samdadun News con Kihyun, y resulta que este es un single digital que fue lanzado el 12 de abril para un comercial titulado también Jeju Samdasu. Dentro de este single hay otra canción que es interpretada por Taeyeon de Girls' Generation, e incluso en el video se le puede ver junto a Kihyun tocando algo así como una maraca, ¿no? Son una percusión, pero algo está tocando. Estas dos canciones son parte de comerciales dedicados a promocionar la isla de Jeju. E incluso en el video pues ustedes se podrán dar cuenta que se ve a Kihyun desde que llega al aeropuerto y su travesía, ¿no? Hasta llegar al mar. Creo que están un poquito más enfocado al mar de Jeju, no como tal la isla, pero pues sí se puede observar algo más. Y pues bueno, algo me está faltando comentar. Ah, cierto. Recordatorios que tengo para todos ustedes. Gracias a las personas que nos escuchan a través de las páginas de Facebook, Cerdo Conejo, Yes On Club de Fans, Dobles Fire One, Verdosos de Corazón, Got7 Agashes México, el blog también, en el blog de Oh My Opa, que ya realicé una recomendación. Vayan y síganlo, también ahí nos estamos escuchando. Los invito también a que formen parte del grupo de Yeson Reproducciones. Por acá está diciendo algo Diana, ahorita lo leo. Los invito a que formen parte de Yeson Reproducciones. Necesitamos elfos que les guste la reproducción ahora sí. No la reproducción de ese tipo. la reproducción de videos. Sí, eso. Y pues bueno, chicos, recuerden que mi programa... Estoy en contra de que me pidan las mismas canciones de siempre. Entonces, también por esa misma razón yo estoy empezando con música diferente. Por eso les coloqué a Kihyun con Samdadun News. Ahorita estuvieron escuchando a Kihyun con Listen to You, que es el host del drama llamado Pasta. Así se llama la canción, Listen to You, perdón, interpretada por Kihyun. Entonces, ya saben que si ustedes escuchan alguna canción que no conocen, me pueden preguntar, oye, Corpi, ¿qué canción es esta? Me gusta. Entonces, yo con todo gusto se las paso o les puedo decir cuál es el nombre. Pero por favor, no me pidan las mismas canciones de siempre. A partir del siguiente programa ya voy a vetar It's You, Rockstar, ¿cuál fue la otra que me pidieron? No Other, esas tres canciones ya no las voy a colocar. Ah, ni Midnight Blues, porque también es de las que más me piden. Chicos, hay muchas canciones, Super Junior tiene más de 600, 700 canciones y pues siempre me piden las mismas. Como que no se vale. Pues bueno, nosotros nos vamos a ir ahorita con las rápidas del recreo y después de eso les voy a colocar sus pedidos. Vamos ahora sí a empezar con Rockstar, No Other y Feels Good. Yo vuelvo después de esto para platicar un poquito más acerca de las noticias de Estas son las rápidas del recreo. Super Junior se presentará en el festival Korean Times Music 2019 en Los Ángeles, Estados Unidos, el próximo 27 de abril. La conferencia de prensa del drama My Fellow Citizens, drama donde Siwon se estará presentando y del cual ya se han revelado varios teasers, se llevará a cabo el 1 de abril a las 2 de la tarde, hora de Corea del Sur. Por la aplicación de VLive se emitirá a las 7 pm, hora de Corea. Todas las canciones de Story, el álbum de Yesung, se encuentra dentro de los primeros lugares en el chart de el KKBOX Taiwan. En las votaciones de los OMP Awards, Suyu fue nominado en 5 categorías: Best Male Group, Best Collaboration, Latin America Popularity Award, Best Web Series por Queenmakers, Best Variety Show por Knowing Brothers. El cierre de la votación es el 27 de marzo. El día 16 y 17 de marzo se llevó a cabo el round número 2. El concierto Bon Voyage de Reebok en Chiba, Japón, se emitirá el 2 de junio por Fuji TV. Ituk, Shindong, Donghae viajaron junto con Juno y Changmi de TVXQ a Yogyakarta, Indonesia, esto para filmar un programa de variedad relacionado con el turismo que será presentado hasta el mes de septiembre. Estas fueron las rápidas del recreo. Quédate para más información con nosotros. I'm a rock star.

자존심이 걸렸다. 네가 만든 비극 속에 살아남을 나지만 두고두고 보겠어. 치사하게 남자가 한 입으로 두 말하면 어떤 결론 내는지. 그녀만 내 선택은 이미 내가 로미오. 그녀만 내 선택은 이미 내가 로미오. 그녀만 내 선택은 이미 내가 로미오. 이미 내가 둘의 눈싸움 더 크게 번져갔지만 내 마음 착잡해 거침없이 내 이래의 사소한 일에 목숨 걸고 다투지마. Hot, hot, hot like a fire. 그녀가 Hola chicos, yo soy Yasly. A mí, ¿por qué me gusta Super Junior? Bueno, realmente yo inicié en el mundo del K-pop por Super Junior. Creo que ya la mayoría sabe que yo inicié con la canción de Sexy Korean Single. Fueron con los primeros que inicié. Obviamente me gusta mucho Super Junior por la música que hace, por los integrantes que son súper buena onda, que siempre están al pendiente de EOM. Porque cada uno es genial a su forma, vaya. Cada quien tiene su personalidad y creo que ese tipo de cosas, cada una de las EL lo tomamos en cuenta. Y más porque están pensando más ahorita en el mundo latino. Cuanto a las últimas canciones que han sacado, creo que cada día se renueva un poquito más nuestros viejos y creo que la mayoría de nosotros estamos muy agradecidos que nos tomen ya más en cuenta a los latinos. Realmente, pues, todas las canciones que han sacado nos ha llamado mucho la atención, que cada día en vez de ser un poquito como que ese grupo más viejo, no salir o estar como más estancado, ellos siempre tratan de estar mejor. Para ellos mejorar en cuanto a sus canciones, pues también nos ayuda mucho a nosotros porque están a la vanguardia y podemos verlos en sus giras. Y creo que se ha notado realmente el apoyo de nosotras hacia ellos y de ellos hacia nosotras. Y creo que eso es muy bonito. La verdad, la relación que tenemos las ELF con Super Junior ha sido lo mejor. Pues yo le agradezco mucho a Super Junior haber conocido a ustedes chicas, porque realmente nunca había tenido gente que estuviera más de gustos que yo hasta que entré al mundo del K-pop, de hecho al grupo de K-pop. Y cuando vinieron aquí a México con lo de Telehit, fue una de las mejores experiencias que hemos tenido realmente, el haber conocido bastantes chicas que tienen más gustos que yo. Y la verdad, el apoyo que nos dimos en esto fue lo mejor. Entonces yo creo que, ¿por qué me gusta Super Junior? Porque nos une a todas las chicas que amamos a Super Junior, porque nos hacen parte de un mismo gusto, nos hacen parte de un movimiento, porque nos complementamos con sus canciones, porque mucha gente ha sacado adelante sus canciones a esas personas que han pasado por un momento, podría decirse oscuro por algún problema. Pues creo que realmente me gusta Super Junior porque nos apoya en muchos aspectos, no nada más a mí, sino a varias compañeras. Entonces creo que Super Junior nada más es un grupo musical del que estamos enamorada realmente. Entonces creo que más bien es una familia que nos ayuda a todas nosotras estar ahí al pendiente, estar siempre al pie del cañón, estar informadas, estar apoyándonos, estar apoyándolos, estar siempre viendo en qué podemos ayudarles a ellos, porque obviamente ellos también pasan por momentos pues se puede decir difíciles. Entonces creo que Super Junior hace que todo el mundo estemos atentos a. Entonces creo que por eso me gusta Super Junior, porque nos ayuda a todas a estar juntas, a conocernos, a valorarlos, a estar pendiente, a hacer una familia nosotras. Realmente creo que ellos nos ayudan mucho a nosotras indirectamente y a sentirnos un poco más felices realmente y conocernos cada día más, conocer más gente, y eso es parte de. La verdad es que sí, Super Junior llegó en el momento indicado a mi vida. Antes de ellos pues tenía otros gustos, pero a partir de que ellos llegaron ya no pude dejar obviamente el mundo del K-pop, porque me empecé a clavar un poquito más con respecto a ellos, sus canciones, sus motivaciones, su personalidad. Y obviamente conocían a mi fan Shiwon. Entonces creo que a todos nos dejó un poquito, unas cosas muy buenas realmente. Entonces respecto a una sola cosa que me gusten de ellos, pues no nada más está su forma de, sino que nos unía a todas nosotras chicas. Entonces pues ya no sé si quieras dejar todo el audio, porque creo que me extendí más de lo que era. Pero Copy, muchas gracias por estar pendiente, chicas. Pues no, ¿qué más me queda decirles? Que pues hay que seguir apoyando a nuestros viejos. Y gracias por estar aquí al pendiente, chicas. Pues yo las quiero mucho y nos vemos pronto, ¿vale? Se cuidan, bye. 난 늘 철철매니까 이토록 원하게 되고 Oh baby baby please don't go 당신 앞에 물에 불을 것도 이 모든 것 너무 자연스러워 Hey hey hey hey 한없이 자꾸 애원하게 해 젠장 잠조차 못 자게 돼 Ya no sabía si abrir el micrófono o seguir escuchando la rola, pero esto que estamos oyendo de fondo es Kihyun con la canción Masquerade, una interpretación que realizó para el programa Immortal Song 2, que fue donde participó, junto con Jungmoo en la guitarra. Y pues, si no conocen esta rola, se están perdiendo una chulada de canción, en serio que sí. Muy bien, saludo rápidamente a todas las personas que están conectadas. DJ Diana, Aide Godín, Jessie Joe, Madeline Sun, Chibis Lee, Brunner Evanescence, Golden Star, Rodrigo Godín o Rodrigo Godín, Lupita, Carlos RKM, Fanny, CSA Plus. Por acá por WhatsApp están conectadas. Chayito que dice que andan a chacheada, órale, bien barrido. Está Candy Sakura, Estefanía, pues no sé quién más ande, pero saludos para todos ustedes. Y les voy a platicar ahorita de Ryobook. Además, una cosita que se me andaba olvidando y no sonó en las rápidas fue que el concierto especial de Yes Story será emitido el 19 de mayo por Fuji TV por una hora. El horario está estimado aproximadamente entre 8 y 9 de la noche, dura una hora solamente la emisión. Pero pues bueno, les están dando mucha oportunidad ahorita a los chicos que pues estén presentando sus shows. También para Ryobook va a haber una emisión el 2 de junio, también por Fuji TV. Y será obviamente el concierto de Bon Voyage. En fechas importantes, el día 20 tuvimos el lanzamiento del sencillo japonés de Reebok, que por cierto aún no lo escucho, soy para él, lo sé. Aún no lo escucho, pero pues no voy a tardar en hacerlo porque pues lo quiero presentar aquí. Y de igual forma tuvimos el concierto de Bon Voyage en Chiba, Japón. El día 21, que técnicamente es parte de hoy y ayer para ellos, hay otro concierto. Dentro de las canciones que se estuvieron presentando, tuvimos When the Cherry Blossoms Bloom, Sakura Drops de Utada Hikaru. Esta canción suena interesante. Es que no sé cómo describirla, puesto que no sé de qué habla, pero escúchenla. Cantó también Haruyo, Koi Spring, I'm Not Over You, Hanami Suki, One and Only, Drunk in the Morning, Love de Megumi Nojito, una canción compuesta por Reebok, y obviamente tuvimos un pequeño popurrí, podemos decirlo, que fue una combinación entre Lo Siento y ópera. De hecho, aquí tengo el audio, lo vamos a escuchar. No, bueno, se supone que no le iba a poner por completo, pero me quedé leleando. La neta, me quedé leleando con ese video. Bueno, es que coloqué el video y se reproduce por aquí y yo lo puedo ver. Y es que, qué chulada de canción. Y luego el Wook bailando. No, hombre. En el momento en el que se ve ese pasito, ustedes lo recordarán, ese pasito donde bailan un poquito inclinado, rodillas dobladas y con su mano pues un poquito allá al sur. Las japonesas hicieron ¡ah! Y yo hice ¡ah! Lo siento, no pude aguantarme. Y eso que ya había visto el video, es que es Reebok y yo tengo un ligero, no sé, tengo algo por él, no sé. Me encanta. Ok, también cantó Dorothy, una canción que voy a estar colocando el día de hoy por aquellas personas que no la conocen. Y pues ya. Reebok comentó durante el primer día del concierto: me siento aliviado en saber que estoy cantando no solo por el bien de los fans, sino también por mi propia felicidad. De ahora en adelante quiero cantar las canciones que amo y quiero que siempre sean felices. Ay, el huequito. Qué bonito es ese niño, de verdad que sí. Pues todavía no escucho el álbum, me siento culpable. Y pues ya no veo por qué ustedes no reaccionan a esa canción. Reaccionen, por favor. Creo que ya deberían estar escuchando, espero. Y pues bueno, esta emisión no quiero tardarme con tanto chisme, porque la emisión pasada no les puse canciones. La emisión pasada fue un poquito pesada, entonces quiero solventar todo eso en esta emisión y colocarles ahora sí sus pedidos. Entonces, por el momento lo cerré, porque todavía estoy viendo cómo organizarlo. Son 12:40, híjole, ya me eché 40 minutos de programa, wow. Son 12:40 y pues todavía faltan pedidos en lista. Entonces, por el momento aguántenme tantito. Si veo que hay espacio, si veo que sobra tiempo, voy a decirles tantas canciones para que ustedes me las coloquen ya sea en chat privado o bien por WhatsApp, ¿sale? Ahorita nos vamos a ir a escuchar. Ah, miren, está sonando My Love, My Kiss, My Heart, por aquellos que no la conocían, del álbum de Mr. Simple. No, pero bueno, no es eso lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar From You, que por cierto no supe si, creo fue Lilia, me la pidió y me escribió For You, pero no supe si era From You. Espero que sí, si no ya la puse, ya la cajeté. Butterfly, que me la pidió Rodri. Híjole, esa es una buena rola. Es de mis preferidas del sexto álbum. De hecho es la única que me gusta del sexto álbum, lo siento. Vamos a escuchar Wonder Boy, que fue pedido de mi Chivis, que no sé si me está escuchando. Y pues bueno, yo regreso después de esto porque tengo por ahí otro mensajito. Ya vuelvo. World's biggest fan club, DF, my girls, my angels. 우린 수년 전에 처음 만나 첫눈에 사랑에 빠져버렸고, baby 내가 어딜 가든 마치 그림자처럼 내 곁에 서 있고, yeah. 사랑한다는 게 때론 증명할 게 너무너무너무 많아. 아플 때에도 내가 무너질 때도 인연만이 내게 남아있는 거. Baby baby baby baby baby 우리 절대 헤어지지 말자. Oh my lady lady lady lady lady 내가 정말 너를 사랑한다. Yeah. Shorty shorty shorty shorty shorty 오직 너의 나를 선택한 건 나의 눈물까지도 작은 미소까지도 아닌 너로부터 속을 너무 많이 속여서 벌써 늙어버렸대. 그런 말 하지 마. 아무리 봐도 내게 너만큼은 예쁜 사람 절대 세상에 또 없어. 그 I don't know why you keep saying 믿어 난 내게 너무 모자랐어. 미안해. 그저 믿어봐 내가 잘할게. Let it boom. 속 깊은 맘속 어제도 오늘도 널 그렇게 상처 큰 소리가 나던 밤 나를 또 껍질을 깼던 거야 Oh yeah 멋진 춤을 춰 아이야 상처를 벗은 남이야 Let it boom Let it boom Let it boom Let it boom Let it bounce Let it bounce Let it bounce Let it bounce 달콤한 밤을 가르고 세차게 날아 남이야 Let it boom Let it boom Let it boom Let it boom Let it bounce Let it bounce Let it bounce Let it bounce 벚꽃의 시간을 버텨 완성된 눈부신 너의 모습 죽은 밤을 깨워 이제 춤을 추게 해 Yes! 세상 속에 찬란니까 찬란하니까 믿어봐가 우를 봐 빛을 바라기만 해 언제나 해맑게 보이지 않는 눈물은 있겠지마 알아두기만 해줘 작은 세상 안에서 자꾸 여린 내 가슴 안에 원 세계를 감싸 No wonder boy, yeah. 언제나 항상 비밀이 있어 그의 답은 간단해 춤을 추는 그 느낌 그대로 빠져봐 두려워 마 힘든 일일 거라고 미리 상상하지 마 hey! 보이지 않는 hey! 눈물은 있겠지만 시작도 끝도 모두 내가 만들어 chulada de canción. Ya ni quería abrir el micrófono porque pues está muy bonita esa canción. Se trata de Kim Hee-chul y Kim Jung-mo con la canción Issei. Issei, sí. Híjole, ando quedando mal en eso. Y pues bueno, esta canción pertenece al segundo mini álbum de M&D y se titula Goodie Bag. Así se llama el álbum, Goodie Bag. La canción, la repito nuevamente, se llama Issei. Issei, ¿ok? Y pues bueno, lo prometido es deuda. La semana pasada les dije que estaríamos hablando de las participaciones de Hee-chul en dramas. Y pues bueno, aquí tengo una información. Eso sí, no me vayan a pedir santo y seña de todo, porque pues la verdad, uno, no tuve mucha chance de investigar. Traté de investigar lo más que pude, pero así que digan que yo conozco al 100% su trabajo, pues no. Muchos de los programas que por aquí están listados pues ya no se encuentran en la red o jamás se han traducido al español, entonces pues no se pueden ver como tal. Han habido muchos cuts, cortes de algunos videos. Me acuerdo mucho de Nonstop Rainbow Romance, pero pues uno, es una serie muy larga, y dos, son pequeños cortos de cosas chuscas donde participa Hee-chul que han sido subidos en YouTube, y algunos de ellos pues ya fueron retirados, ¿no? Entonces, ¿qué más hacemos? Bien, vamos a empezar entonces con el tema, los dramas de Hee-chul. Hee-chul fue descubierto en el Starlight Casting System en octubre del 2002 mientras audicionaba. Fue colocado en un grupo llamado Four Seasons junto con Kang Min, Yeon y Yuno de TVXQ. Sin embargo, jamás llegaron a debutar. Sus actividades antes de debutar como miembro de Super Junior 05 fueron el modelaje, la actuación y además el Beijing, pronunciado también como Beijing o Beijing. Esto es el resultado de la mezcla de música y video generando loops o movimientos al ritmo de la música. Antes de debutar, su primera aparición en TV fue el drama juvenil Sharp 2 en el 2005 junto a Kim Ki-bom. Y pues ahí en este drama estuvo representando el personaje de Park Jin-woo. El mismo año participó en el drama Loveholic, donde interpretaba el papel de un aspirante a chef. El papel en realidad fue más como un cameo. Fue un MC regular en Show Music Tank, programa de MTV. Y este dato pues es importante porque Hee-chul no solamente ha participado en dramas, creo que su currículo se ha distinguido más por la aparición en programas de variedad. De hecho, en la actualidad es donde más participa en programas de variedad. Tras debutar en Super Junior 05, participó en la sexta temporada del drama o serie televisiva Nonstop Rainbow Romance, esto nuevamente junto a Kim Ki-bom, y pues ahí actuaba interpretándose a él mismo, cómo no. Este drama se emitió el 12 de octubre del 2005 y terminó el 12 de octubre del 2007. Era la sexta temporada del drama Vaya Nonstop Rainbow Romance. Y pues bueno, mostraba la vida cotidiana de algunos estudiantes que vivían en un dormitorio, específicamente de tres hermanos, su familia y amigos. En el 2006 actuó en un papel secundario como Gong Min en el drama Bad Family. De igual forma, en ese mismo año se grababa Mystery Six. Las que son héroes de Kokoro pues definitivamente van a saber de qué hablo. Para los que no, pues bueno, este es un documental, es un documental de terror lanzado por Super Junior y fue compuesta por 6 historias. El argumento gira en torno a Donghae, que por diversas pesadillas se ve debilitado. Durante el transcurso de la historia se van desentrañando algunas historias relacionadas a su estado y un suceso ocurrido en su dormitorio, que al mismo tiempo dan pie a situaciones del tipo paranormal. En el 2007, él actuó en el drama familiar Golden Bride como Kim Jung-soo. Hasta el 2009 participó siendo el cameo de él mismo en el drama Tae-hee, Hyo-kyo y Ji-hyun, donde otros artistas también de la SM participaron. En el mismo año participa en el drama Loving You a Thousand Times. programa para aquel que interpreta la canción del mismo nombre, Loving You a Thousand Times, también conocida como Choviol. Interpreta el papel de Lee Chol. De hecho, este fue el drama donde, bueno, más bien dicho, esa canción que acabo de mencionar fue la canción que escuchamos la semana pasada y por la que dijimos que íbamos a estar platicando un poquito acerca de los dramas que ha hecho Hee Chol. El argumento de esta historia es así: el padre Go Eun-nim necesita urgente de un trasplante de hígado. Ningún miembro de la familia comparte el mismo grupo sanguíneo que él tiene. La única que puede donárselo es su hermana Oh Nam-jung, pero esta se niega a hacerlo, así que Eun-nim, con tal de salvarlo, no tiene más remedio que alquilar su vientre anónimamente a un matrimonio que no puede concebir. Las cosas se complican más tarde cuando ella se casa con Bae Kang-ho, quien resulta ser el hermano menor del hombre al que le entregó a su hijo. Kim Hee-chol también hizo algunas apariciones en programas de variedad como Sponge, X-Men, Love Letter, además de ser DJs en programas de radio como SBS Power FM, Young Street junto a Park Hee-boom, hasta mediados del 2006. Muy bien, sí, tengo todavía más datos acerca de él. Déjenme checarlo rápido, nada más para no mentirle, porque yo me estaba acordando de un drama que participó, sería en el 2005, y era algo así como un escuadrón de detectives que por alguna extraña razón se hacían abuelos, o los abuelos se hacían jóvenes, no me acuerdo bien cómo está este asunto, pero sí, se llamaba Flower Grandpa Investigation Unit. Ahí en ese drama participaba haciendo el rol o cumpliendo el rol de Park Jung-woo y fue emitido en el 2014. Ese drama no lo he podido ver, de hecho desde que salió tenía muchísimas ganas de verlo, pero el detalle fue que no estaba traducido por completo, o en algunos casos se quedó incompleto el proyecto. Entonces me parece que ya hay un sitio donde se ha publicado. La verdad es que no sé si en la página de información él ya esté, bueno, en la página de las traducciones, no sé, pero voy a estarlo buscando, y si lo llego a encontrar y si alguien le interesa, pues me pregunta si lo encontré y le paso el enlace, ¿ok? En películas, participó en el 2007 en la película Vaya de Super Junior, Attack of the Peanut Boys, y en él representaba el presidente de Ultra Junior. Programas de televisión donde ha estado, ya lo comenté, Love Letter, Exploradores del Cuerpo Humano, Band of Brothers, Family Outing, Running Man, Radio Star, The Human Condition, War of Words, We Got Married, esto lo recordamos muy bien porque pues fue cuando se casó, tuvo esposa virtual a Puff Wo, muy bueno ese programa por cierto, es recomendadísimo si no lo han visto, Weekly Idol, Hello Counselor, My Young Tutor, A Style for You, este programa de A Style for You fue presentador junto con Honey, Bora y Hara. En otro programa tuvimos Happy Together, la tercera temporada, Knowing Brothers, ese sigue hasta la fecha, desde el 2015 hasta la fecha, Hello Counselor, Lipstick Prince, Living Together in Empty Room y Lifer, también está en este proyecto desde el 2017 hasta el presente. Y pues bueno, realmente el trabajo de Hee Chol en dramas es algo corto, no es muy extenso, pero yo creo que es un taco de ojo estarlo viendo en cualquiera de las cosas que haga y que una pantalla lo grabe. Este muchacho, pues qué les digo, este muchacho está muy bonito. Muy bien, ok, de fondo escuchamos Midnight and Dawn, también de M&D. Ahorita escuchamos Moon Crystal y yo los voy a dejar con Silhouette. También esta canción es de el álbum, también es mini álbum, mini álbum, y no tengo idea de cómo se llama, pero fue el primer mini álbum de M.I.D. Y pues ya, los voy a dejar con esta canción que es Silhouette. Y yo vuelvo después de esto con ustedes. Recuerden que escuchan Recreo con Super Junior, el episodio número 9. 9, ya 9, oigan. 9 episodios que no fallo. Qué bonito, aplauso para mí. A ver. 9 episodios que no fallo. No importa que haya lluvia, trueno, relampaguee, yo aquí vengo, sí, claro. Y ahora sí, se van a quedar con Silhouette y yo vuelvo en un momento. Recuerden que escuchan Recreo con Super Junior, episodio 9, solo por Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Thank you.

I'm not over you. I'm not over you. 다 끝났단 걸 알면서도 여전히 나. I'm waiting for you. 이 말은 너에게 보낼 수 없지만 I'm still waiting for you. De vuelta por acá, me dice Jessie que si este es un programa grabado o no. Ahorita sí ya van a escuchar más ruido atrás de mí, porque están trabajando. Entonces, de repente se escucha mucho los camiones y todo ese tipo de cosas. Saludo a la gente que sigue conmigo: DJ Diana, Aide Godín, Jessie Joe, Madeleine Son, CC Plus, que están conectados en el chat. Y por acá por WhatsApp está Chivis, Chayito y Eli, que ahorita estaban comentando sobre la noticia que encontró Eli en su, ¿qué es? Periódico Noticia Local. Y pues bueno, caray, ya se me olvidó comentar que tu audio fue el que más me gustó. Sí intenté editarlo, pero en serio me dolió el corazón. Me gustó mucho todo lo que dijiste. Dije, no puedo quitarle partes, es muy importante, me gustó todo. Y pues lo dejé, 5 minutos lo dejé. Para que no digan, estaba muy bonito, un aplauso para ti. La verdad sí me gustó bastantísimo. Entonces, pues no lo podía editar. Y por acá dice Doña Chayo que se anda perdiendo con el Wookie. Se escucha muy feo eso. Ya, concéntrese, concentrancia por favor, mi queridísima Chayito. Concentrancia o le traigo a su marido, ¿no? Se acaba de perder esta muchacha. Pues bueno, algo les iba a platicar. ¿Por qué me metí? Caray. Caray, ya se me olvidó que les iba a platicar. Ok, un elefante se confiaba sobre... Ven lo que les digo del ruido, ven lo que les digo ahorita, si ya se escucha. Sí, no se olviden que las votaciones para los Chompy, no sé por qué dije Zompy en las rápidas, pero se pronuncia algo así como Chompy. Los Chompy Awards terminan el 27 de marzo y recuerden que estamos nominados en 5 categorías: Best Male Group, Best Collaboration, Latin America Popularity Award, Best Web Series, Best Variety Show y pues ya. Entonces, ¿cómo pueden ir a votar? Váyanse directamente a la página de los Chompy o en Twitter también pueden votar por allá. Creo que la votación de preferencia es allá, entonces caigan. No sé si vaya a haber un tercer round el día 26 y 27 para ya elegir al ganador, pero pues bueno, vótenle. K-Star Live también publicó un artículo llamado 8 celebridades que no son solamente... ¿Dónde está mi chancla? A ver. Ahí está, chanclazo para mí. Para que vean que sí me distraigo, sí me distraigo. Ok, ahí va. K-Star Live publicó el artículo 8 celebridades que no solo son excelentes en sus carreras, sino que son muy inteligentes también. En la lista incluyeron a Ki-hyun y pues en la reseña escribieron: nunca falló en recibir una medalla en las competencias de matemática en las que él participó en sus días de escuela y también ganó un gran premio de las Olimpiadas en Matemáticas. ¡Oh, qué ruido! ¡Caray! El Ki-hyun pues es un graduado de la Universidad de Kyung-hee en música postmoderna. Y si ustedes no han leído todavía su tesis, ¿qué están haciendo aquí? Dejen de escucharme, váyanse y pues vayan a buscar la tesis. Yo la tengo, de hecho, si la quieren, pues me la piden. Hay una página que la publicó completa, ya traducida, y pues es muy interesante. Ya les había comentado que esa tesis lo que hace es, ¿cómo se dice? No adivinar, sino estimar lo que sería el K-pop, el funcionamiento del K-pop en el mundo en años venideros. Muchas cosas de las que él habló las estamos viendo ahorita y pues es bastante interesante. O sea, es una muy buena tesis. ¿Ya no se escuchan? ¿No me escuchan? A ver, déjenme ver. Un elefante. Sí, sí, se me escucho, caray, no me troleen. creo que nada más me vino a trolear. Me dijo Muffy Dumpling si ya se desconectó. No me ande troleando, por favor. Bien, si sigo hablando no voy a tener la oportunidad de colocar más pedidos. Vámonos entonces a escuchar Hit, esta canción que es en versión del Super Show, del primer Super Show, The First Asia Tour, y que también forma parte de los de un drama que no me acuerdo ahorita cómo se llama, no me pregunten. La vamos a escuchar junto con Super Junior G y Mr. Simple, una versión rearreglada. Por cierto, un saludo para José Amador. José, usted siempre me pide G. No es por negárselo, pero pues para la siguiente le voy a pedir que me pida otra canción, ¿sale? Entonces nos vamos a escuchar esto y yo vuelvo en un momentito más. Recuerden que escuchan Record con Suyu, el episodio número 9. Solo por Radio K-Pop México, la música que se ajuste a tu estilo. 마지막 네온의 빛이 거리를 비출 때 이 가슴 속 깊이 남겨둔 그 말을 건네고 싶어. 언젠가부터 아파온 가슴 안쪽에 작은 상처가 한때 내게 머물러 한 조각 흔적이란 걸. 하지만 너는 지난 세월처럼 그저 스쳐가는 사람보다 의미 없는 인연이라고 생각했었나 봐. 너무 멀었어. 아무것도 줄 수 없어. 누군가가 전해줘 제발. 마지막 네온의 빛이 이 거리를 비출 때 그 슬픔 속 깊이 감춰왔던 말을 들려줘. 아직 모르겠어 난 네 안에 있는 내 모습. 해바라기처럼 생각했었나 봐. 너무 멀었어. 아무것도 줄 수 없어. 누군가가 전해줘 제발. 감춰왔던 말을 들려줘. 아직 숨을 못 쉬겠어 떨리는 걸 지지 지지 baby baby baby 지지 지지 baby baby baby 너무 부끄러워 쳐다볼 수 없어 사랑에 빠져서 수줍은 걸 지지 지지 baby baby baby 지지 지지 baby baby baby 어떻게 하죠 어떻게 하죠 떨리는 나를 All right. 그래도 알아. 뭐 이렇게 어렵나. 우리 잘 먹고 잘 자고 또 잘하면 그렇게 하면 되지. Yeah. 내가 화가 나면 친구를 만나 뒷담 화로 불어버리고. Alright. Alright. Alright. 내가 괴롭다면 노래 불러 소리 질러 날려버리고. ¿Por qué la gente debería amar a Super Junior? ¿Y por qué no? ¿Acaso no los has visto? ¿Has visto sus sonrisas brillantes? Sí, justo esas en las que estás pensando que quizás son falsas, pero que cuando las miras instantáneamente y sin darte cuenta, tu boca está replicándolas. Es imposible no hacerlo. Esas sonrisas que se quedan en tu mente y que cuando las recuerdas están ahí, claramente guardadas, porque son hermosas y merecen ser recordadas como el mejor regalo que jamás recibiste. ¿Cómo no podría amarlos si son tan humanos, tan sensibles, tan alegres, tan dedicados y siempre están ahí para mí? Dirás, al otro lado del mundo. Te diré, tan cerca e incluso más, comparado con las personas que me rodean a diario. No necesito que estén cerca para que sean mis confidentes, para respetarlos y amarlos. Tampoco para que ellos me amen, me apoyen y me demuestren cuán importante soy. Una vez leí que una elf recientemente había tenido una pérdida. La comprendí en todos los sentidos. Recientemente he pasado por muchas cosas. Algunas veces el mundo se siente muy pesado. Pero luego, al alcance de mi mano, están ellos. Está su música, está la imagen de sus sonrisas, los videos de ellos haciendo algo divertido sin importar lo que la gente diga. Siendo ellos, solo ellos. Y entonces mi ánimo vuelve, mis ganas de salir adelante siguen, porque si ellos pudieron, yo también. Si ellos pudieron seguir adelante y cumplir sus sueños, incluso cuando todos pensaron que no tenían nada que ofrecer, ningún talento que destacara entre los demás, ellos creyeron en sí mismos y salieron adelante. Esa gente es a la que hay que admirar. Tal vez soy para ellos un grano de arena, pequeña, insignificante, inexistente, pero quiero pensar que formo parte de esa playa, ese lugar que ellos llegan a visitar cuando necesitan un respiro del mundo, cuando necesitan tranquilizarse, cuando quieren ser ellos. No estuve en el inicio, pero ahora estoy y seguiré con ellos sin importar el tiempo o lo que suceda, porque ellos están conmigo siempre. Y aunque estemos en lugares lejanos, existiremos en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en el mismo planeta, y nuestros corazones serán siempre uno. Oh, Ok, y yo ya estoy de regreso. Lo que escuchamos anteriormente fue un audio de una... ¿cómo podríamos llamarlo? ¿Escrito? Un escrito que por ahí compartieron referente al tema que estoy invitándoles, por cierto, a que participaran, llamado Why I Like You. Esta emisión se ha movido con ese tema, entonces, pues bueno. Híjole, estoy sin palabras. Pues bueno, esta semana no sé por qué estoy más enamorada de Super Junior, o más bien dicho, por qué desde la semana pasada estoy así, pero estoy retomando el tema de por qué amar a Super Junior, ¿no? Y pues bueno, el video de la semana fue relacionado al tema, y también en el audio anterior estuvimos escuchando la canción, ¿dije el audio de la semana? No, es el video de la semana. El video de la semana y el audio que escuchamos hace un momentito tenían algo en común, que es la canción de Super Junior, Our Love. Es una versión, o más bien dicho, fue interpretada en un concierto en Tokio en el 2015. Fue para el Super Show 4. Y yo sé, está sonando Happy Together, pero igual es una canción muy bonita. Sin embargo, pues bueno, yo quería darle la relevancia a Our Love, porque siento que es una canción que dice demasiado y no se le ha tomado tanto en cuenta como canciones como No Other. Yo ya lo he dicho, No Other es de las canciones que menos me gustan, pero pues bueno, a la mayoría de la gente le gusta y la prefieren. Pero si hablamos de sentimentalismo, si hablamos de una bonita canción que diga lo correcto para expresar lo que nosotros como Elf sentimos por Super Junior, Our Love definitivamente sería la canción ideal. Aquí tengo la letra, de hecho déjenme... Ay no, es que no quiero quitar Happy Together. Bueno, voy a empezar a leer la letra y al finalizar voy a colocar la canción para abrir el siguiente bloque. La letra dice así: cuando contesto después de oír el timbre del teléfono, es el sonido de su voz. Ella, siendo incapaz de esconder su deseoso corazón, valientemente me ha llamado. El sol sonríe, la luna sonríe. Es como si ellos estuvieran vigilando nuestro amor. Siéntelo con el corazón. Verás lo mucho que estoy en él. Deja que de tus labios salgan esas palabras que desde hace mucho tiempo querían decir que has venido a amarme. Aunque nos enojemos por cosas sin importancia, a veces cuando nos encontramos, con facilidad dejamos ir el enojo. Cuando secretamente, al voltearme, me sonrío a mí mismo. Las flores susurran, parece que están celosas de nuestro amor. Siéntelo con el corazón, verás lo mucho que estoy en él. Deja que tus labios salgan en esas palabras. Que desde hace mucho tiempo querían decir que has venido a amarme. Y pues bueno, esa es la letra de la canción Our Love. Si se dan cuenta, es una canción romántica. Es bastante bonita. Y si ustedes ya vieron el video que publiqué el día de ayer o antier, no lo recuerdo, pero lo publiqué en Station, van a notar que pues bueno, es bastante bonita. Y es bastante melosa y es bastante, no sé cómo llamarlo, pero yo definitivamente se la recomendaría si ustedes en algún momento se ponen románticos y quieren escuchar canciones bonitas, canciones que te pongan de buen humor y sean románticas y bonitas. Escucha definitivamente Our Love. Y pues nada, nos vamos a ir a un bloque musical. Se van a quedar escuchando exactamente Super Junior, Our Love, la versión de Super Show 5, perdón, Super Show 4, Super Show 4 en Tokio. Y yo ya vuelvo después de esto. Recuerden que escuchan Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yeah. 소중한 일에 화를 내고 돌아지지만 그래 그다음에 빨리 해놓고 돌아서서 나 혼자 웃네 말해보세요 오래전부터 나 관심이 너 말이야 바라는 사람을 바보 보다 못한 pain 사랑의 죄인으로 나의 맘에 지워 받아 비워 내도 그대로 들리면 너 빼고 한 조각 삭제 흔적들로 설명해 그 말이 여기같이 피어나 지워지지 않아 가지만 난 마지막 한마디 차갑게 쉽게 두어버린 사람아 보고 싶어 갈라진 심장 사랑할 땐 내 맘 다 흔들고서 이별할 땐 그만 갈라놓아 널 사랑하마 모두 웃어버리면 얼굴도 걸어갈 때 마주 잡았던 깍지 개선도 짜증내서 닥칠 때 흘렀던 이 눈물도 바람처럼 사라졌어 찾지도 못해 지쳐버린 어깨로 비틀거려 봤어 바보처럼 네 이름 혼자 엎조려도 Oh wow oh love is gone now 사랑은 사랑은 얼마나 달라질 수 있고 이별로 인해 걷던 돌아봐라 참을 수 없는 고통을 이대로 한다면 그래도 되긴 하지 어쩜 그렇게 쉽게 버려만 떠나 혼자나게 지나 헤어지는 이유조차도 몰라 잊혀버린 슬픈 말걸음 잊혀질 때도 됐는데 왜도 이리도 떼어낼 수 없는지 다시 또 제자리로 반복되는지 이런 시 모두 부수고 떠난 너 너무 흘러 시간마저 바래기 전에 이 마음을 전해줘. 너무 늦지는 않도록. 난 주저하고 멈추고 또 널 무너뜨리고 아직 거기 있다면 바보 같던 나를 용서해. 조금만 조금 더 걸어 내가 거기 서 있을 테니. 아직 기억하는지 너만이 전부인 날 믿는지. 언제까지 네 곁에 날 둘 수 있는 건지. Gusta Super Junior. Podría dar mil razones para decir que no solo me gustan, pero mi gusto va más allá de solo un gusto, porque los amo de verdad. Amo su música, las letras de las canciones, el sentimiento con que cantan, el esfuerzo que hacen no solo para tener una imagen, sino para mantenerse al gusto de quien los ama. Aunque a veces eso último no está bien, me gustaría que vieran más por su salud. Aún recuerdo que un día por azares del destino escuché Sorry Sorry, fue la primera canción que escuché de ellos y fue el primer video que vi y realmente me sorprendió. Amé su música, el ritmo, su baile, el vestuario y su personalidad. Fue algo como ¡wow! En países asiáticos se hacen buena música. Y eso fue lo que me enganchó. Sí miré que los chicos no eran nada mal parecidos, pero para ese entonces para mí todos los chinos eran iguales. No podía ver la diferencia, era como ver a un mismo rostro. Sorry por ese comentario. Cuando busqué de ellos en redes sociales, vi muchos programas de variedades y ahí fue cuando me enamoré de cada una de las personalidades de cada integrante. Poder conocerlos, mirar cómo son, su timidez, su bullying, el compañerismo, su fortaleza, sus sentimientos, la amistad y hermandad que han formado, todo eso hace que los ame cada día y pueda entender mejor sus canciones, su música y el amor y cariño que sienten por sus fans. Por todo eso es que amo Super Junior. Creo que se han mantenido como grupo durante tanto tiempo por ser ellos mismos, por sobrepasar tantos obstáculos, accidentes, dificultades, escándalos y por hacer no solo lo que les gusta, sino han podido transmitirnos a través de sus grandes voces y de diferentes matices con cada una de las oportunidades. Sé que muchos dirán que no es así, pero para mí lo es y lo será siempre, porque desde hace 6 años en mi corazón corre esa sangre color azul zafiro perlado. Además, agradezco que a través de Super Junior tuve la oportunidad de conocer a una persona que para mí es un gran tesoro y amaré por siempre, Mi Donghae. Este es un mensaje que mandó Chivis, me lo mandó hoy por la mañana, ya no lo pude grabar como el resto, pero eso es lo que ella piensa acerca de Super Junior. Y pues bueno, en el bloque anterior estuvimos escuchando Your Eyes y Earthquake, fueron un pedido de Madeleine Sung, que no sé si sigue escuchando, pero espero que sí. Y pues bueno, todo lo bueno tiene que llegar a un final y esto ya se terminó. Me gustó mucho el programa de hoy, mucho agradezco a las personas que me enviaron sus audios, que estuvieron pendientes de mi transmisión, muchísimas gracias y pues yo me despido. Este fue el episodio número 9 de Recreo con Suyu, donde están los niños, ¿dónde están? tengo niños perdidos, lo siento. Y pues bueno, para alcanzar a colocar la canción que le debo a Kat, ahorita nos vamos a ir a escuchar Dorothy, esta canción que es del álbum Devil, lanzado en el año 2015, el álbum de aniversario. Es interpretada por Super Junior Cry y pues nada, escúchenlo, es una preciosura de canción. Espero que les haya gustado mucho el episodio. Yo ya me despido, pasen bonita tarde, mucho provecho a todos los que van a comer. Gracias a Aide, a Jessy, a CSI Plus que se mantienen conmigo en el chat. Jessy pregunta que si es un poema, no, fue un comentario, fue un escrito que me mandó Chivis por la temática del programa de hoy. Los estaré informando sobre la siguiente temática del programa. Realmente me gustó cómo quedó este, y eso que no le invertí mucho tiempo, fue muy bueno. Lo malo es que pues tenemos ahora sí que mucho de qué hablar y poco tiempo, 2 horas no son suficientes, pero pues bueno, es lo que hay. Espero que les haya gustado, ya me voy. Saludos a Lupita que se acaba de conectar. Pásenla bonito, se quedan escuchando Dorothy y pues nos vemos la siguiente semana, el jueves de 12 a 2 de la tarde. Yo me despido, bonita tarde, bye bye. 내 손을 놓고 다른 꿈을 꾸나요? 더 높이 있는 행복을 올려다 보나요? 병원했던 우리 사이 시기해 왜 우리가 그대 사이 ありあまる少し贅沢をしすぎたみたいだ。